Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos a Lidia, que está en los controles, y a los compas de la planta emisora, Wilfredo y Vicente Lima, que hacen posible nuestra salida al aire. Aquí estamos con Corina y vamos a hacer algunos comentarios sobre la Marcha Nacional por Palestina del día jueves y aledaño, ya que en algunos sitios el día fue diferido según la realidad de cada pago. Bueno, antes que nada, un reconocimiento a lo que ha sido un poco todas las formas de militancia en estos dos últimos años, ¿no? Se trató de una jornada nacional histórica de acumulación de estos dos años, de una multitud de pequeños y grandes esfuerzos de propaganda y difusión en distintos soportes, como se le dice ahora, muros, pegatinas, carteles, redes, volantes, declaraciones, proclamas, escribiendo, explicando, desmontando el relato mentiroso del sionismo, la realidad, entre comillas, oficial que quisieron vender los grandes medios, la capa de plomo con la que intentaron callarnos acusándonos de cualquier cosa, y el trabajo que se hizo difundiendo la realidad histórica, poniendo los hechos y las acciones en un contexto, generando actividades en el Parlamento, en universidades, con organizaciones que ya tenían una historia de solidaridad con Palestina y con fuerzas políticas y militantes de a pie que se posicionaron del lado correcto de la historia. Y con sindicatos de trabajadores y estudiantes en ferias, barrios, exigiendo a las autoridades de turno el deber de estar a la altura de los acontecimientos, haciendo relaciones, relacionamientos, charlas, talleres, exposiciones, puestas a punto, reuniones, finanzas, serigrafía, distribución de banderas, alertas, vigilia, intervenciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la solidaridad, que es la ternura de los pueblos, creció desde el pie y a pulmón. Muy buenos días a todos los oyentes. Se está refiriendo a la coordinación por Palestina, porque no sé si... Sí, conformada sí. por... Sí, claro, al referirnos por... a la marcha claro, fue llamada y convocada, para aclarar, porque todo que la coordinación está formada por aproximadamente más de 100 colectivos de distinto tipo, de distintas dimensiones, y de todo tipo, sociales, políticos, sindicales, culturales, etcétera. Personas individuales, en algunos casos. Pero bueno, también era un poco como una puesta a punto de toda la parte, digamos, de trabajo para llegar a esto. Y, digamos, en lo que nos toca a nosotros, ¿no? En difundir y exigir cosas. En ese sentido, hablando, digamos, de lo que fue la marcha, que fue la más grande de todas hasta ahora, tú querías decir algo sobre el aspecto, digamos, nacional de la... Nacional, no fue solo Montevideo, digo, fueron en todos los departamentos finalmente, porque empezó con algunos, iban haciendo placa con algunas cositas, y se fue sumando hasta que el último, digo, de diversas maneras, distintos horarios, algunas no fueron justo el 9, por ejemplo en Florida fue ayer, concentraciones o marchas, hemos visto muchas fotos con banderas palestinas, con cartelería, con pancartas, y que se pueden apreciar, porque me parece que es aparte de, no sé, hasta estimulante, reconfortante, sí, cómo no, ver tanta gente atrás del apoyo, de la solidaridad con Palestina. hay un Facebook de la Coordinación por Palestina, que ahí anoche me puse, miramos, ya había fotos de varios departamentos. Algunas personas incluso de algunos departamentos vinieron, algunas delegaciones sí. a la central, como pasó con Maldonado. Florida también, sí. creo que de Salto también hubo gente que se movilizaban también por unas cuestiones sindicales y aprovecharon también para... Incluso en el Chuy se ve que es muy grande porque hay muchos también. Impresionante. Bueno, así que pueden ir al Facebook, los que tienen Facebook. Pero muy bueno eso. Después hay otra parte, digamos, que estuvo antes de la proclama, que fue la participación de los judíos sí. de Uruguay contra el genocidio. Sí. Hubo, digamos, dos partes de la historia, por supuesto, la proclama, como en todas las marchas de la coordinación, más, esto es de un grupo de, voy a leer algunos pedacitos, no todos, judíos y judías contra el genocidio. Estamos presentes en esta gran movilización del pueblo uruguayo en solidaridad con el pueblo palestino. El mes pasado presentamos a la Presidencia de la República más de 150 firmas exigiendo la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y de cualquier tipo con el Estado de Israel. No se puede hablar de países amistosos ni invocar conveniencias comerciales frente a un régimen de apartheid cuando se está exterminando a un pueblo entero, bombardeándolo y condenándolo al hambre, sin distinguir infancias, mujeres y ancianos, o peor aún, teniéndolos como objetivos deliberados. Desde entonces, día a día, se siguen sumando adhesiones a nuestra petición. Pero hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta del gobierno. Un gobierno que sí dialoga regularmente con organizaciones judías que, frente a un genocidio, serían sionistas. Solo se preocupan por la condena creciente y consciente de la sociedad uruguaya ante las acciones del gobierno israelí. Organizaciones que catalogan ese despertar solidario de la sociedad uruguaya como antisemitismo. Organizaciones que buscan poner en posición de víctima a Israel, a los victimarios de esta terrible masacre. Y termino acá y después con las palabras finales. Israel no representa a la mayoría de los judíos del mundo, dispersos en la diáspora. El sionismo es una ideología racista y supremacista que está perpetrando un genocidio. No puede confundirse el sionismo con el judaísmo y los judíos. Y para no podemos leerla toda, pero digamos, leamos el final. ¡Viva la vida! Abajo la muerte, que viva el pueblo palestino, romper relaciones con Israel ya, condena y castigo a los responsables del genocidio. Sí, muy contundente. Bueno, ¿no? Muy contundente, fue corta, una página y media, pero realmente, y los que quieran tenerse la podemos enviar o podemos, o en el Facebook mismo podemos publicarla, ¿no? Sí. Bueno, entonces voy a enumerar algunas de las cosas que se fueron planteando a través de la proclama, que ya la tenemos colgada entera, íntegra, en el Facebook, o sea que ahí pueden leerla con más detención. Pero bueno, se comenzó diciendo que mientras el pueblo palestino celebra el cese de las bombas, acá le decimos bien fuerte, pueblo heroico, vuestra lucha es la nuestra, no están solos. Y señala la proclama que durante 2 años nos hemos enfrentado a través de imágenes diarias a una arremetida brutal sin precedentes en este siglo, tanto por su magnitud como por la naturaleza de sus objetivos, que apuntan a borrar a un pueblo, a borrar su existencia y su memoria. Se plantea que cuantificar el genocidio ya no es posible, es algo que es tan grande y, digamos, lo que se manejan generalmente son las cifras de la gente reconocida que llegó a los hospitales, etcétera, pero no las que están, los desaparecidos, los que están bajo los escombros. Señala lo que fue la ingeniería del hambre que Israel aplicó y que llegó a su estado máximo en este año, aunque ya hacía 18 años que Gaza estaba bajo bloqueo militar por aire, tierra y mar, y que bueno, desde el 2023 se incrementó una privación progresiva de todo lo necesario para vivir. O sea, cosas que a uno le pueden parecer banales, pero insumos médicos, energía, agua, las cosas más básicas de la vida las fueron dosificando y eliminando. Hambruna, que ya cuenta con cientos de víctimas y 2 millones de personas con distintos niveles de inanición. Por eso se le pide al gobierno de actuar, al gobierno nuestro, uruguayo, de actuar de forma urgente para romper ese bloqueo criminal y permitir el ingreso inmediato de ayuda humanitaria. Se hace mención a lo que fue la flotilla de la libertad, Sumud, Global Sumud, con su más de 400 personas de 49 países reunidas en aguas internacionales, arriesgando su vida y su libertad para asumir tareas que los estados y la ONU deberían haber concretado hace mucho tiempo. Entonces, bueno, es un reconocimiento a esta gente que pone su tiempo, su cuerpo, arriesgando cosas fuertes por la solidaridad y para tratar de romper ese criminal bloqueo, ¿no? A su vez, en la proclama se recuerda que esto que se hizo es un acto de piratería, secuestrar gente que está en una operación humanitaria en aguas internacionales, llevarla presa, esposada, etcétera, es un acto de piratería y como tal debería a nivel gubernamental denunciarlo como un nuevo crimen de Israel, de la misma forma que se pasó por alto cuando agarraron a tiros ahí en Cisjordania a una serie de embajadores, entre los cuales estaba el embajador uruguayo, ¿no? Entonces se reclama ese tipo de cosas, de por qué el gobierno uruguayo no reacciona frente a esas cosas como tendría que reaccionar. Hay una debilidad, digamos. Sí. Bueno, después otro aspecto importante es que, digamos, se dan elementos históricos, ¿no? Que el drama palestino se inicia hace unas cuantas décadas, un proceso de más de 77 años de colonización, ocupación y apartheid, donde literalmente se expulsa a la población nativa para fundar colonias y apropiarse de sus tierras a través de masacres, destrucción de casas, robo de tierras, encarcelamientos arbitrarios e ilegales de niños, niñas, adultos, limpieza étnica y los desplazamientos forzados, el avance sistemático de la colonización, que son las causas y no la consecuencia, son la historia y no la novedad. Esto es lo que viene ocurriendo desde hace más de 77 años. Es lo que el pueblo palestino llama la Nakba, en 1948, y la nueva Nakba de hoy, que es mucho más criminal y mucho más fuerte. También se hace mención, o sea, en recuento de lo que decíamos un poco anteriormente, de la destrucción sistemática de todo: escuelas, hospitales, agua potable, energía, cultivo, oficina de las Naciones Unidas, todo lo que hace que se tome la decisión, que la coordinación la tomó muy temprano, porque ya venía de antes, que es genocidio, no es una guerra. Entonces, bueno, se plantea que esto hay que pararlo, ¿no? Y luego recuerda que un artículo, digamos, de una resolución de las Naciones Unidas, la 3070 del año 1973, que legitimiza la lucha de los pueblos por liberarse de la dominación colonial extranjera y la subyugación foránea por todos los medios posibles, incluida la lucha armada. Porque muchas veces se habla de la gente como terrorista, se califica de terrorista a niños que le tiran piedras a los tanques que entran en sus tierras, quienes participan pacíficamente en la gran marcha por el retorno, que lo bajaban con francotiradores, me acuerdo. Terroristas son quienes no quieren abandonar sus casas, quienes insisten en sobrevivir como nación palestina. O sea, ese forro de terroristas va para todo cuando la resistencia a la opresión está legitimizada incluso por las Naciones Unidas. Yo digo, hay que también ponerse en la situación, cualquiera de nosotros, ¿qué pasaría que lleguen con máquinas y te digan, salgan de casa, esta casa va a ser, y la destruyen, adelante de tus ojos, con todo? En documentales se ve, es así, ¿no es? Incluso han habido casos... Es terrible, hay que ponerse en la situación que le pasara a uno. Han habido casos en que han obligado a la gente a destruirla ella misma, son cosas tan retorcidas, aparte de todo el escándalo, sí, que son, bueno. Entonces, bueno, lo que señala, digamos, la proclama, que se señala al síntoma como si fuera la causa para usarlo como excusa, mientras la verdadera causa se profundiza. El colonialismo, el apartheid, el exterminio de un pueblo, los reiterados castigos colectivos, etc. O sea, es una tergiversación a través de todo lo que es el relato, que es algo, digamos, en lo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Tratando de demostrar las cosas realmente como son. En una parte aquí plantea que quienes gobiernan Israel expresan lo peor de la extrema derecha mundial, deben ser juzgados por cometer crímenes contra la humanidad. El Estado de Israel miente. Acá no se trata de una guerra contra la resistencia, se trata de una guerra racista y colonial contra todo un pueblo. Paz, justicia y libertad para Palestina. Y se explica, digo, porque hay términos que pueden resultar un poco manidos, digamos, que se usan para todo. Y entonces en la misma proclama se explica cuál es a la paz que se refieren, que no es la paz de los cementerios, que no es la paz del campo arrasado, no es la paz de una ciudad en escombro, tampoco la paz del exilio, ni la paz del sometimiento, sino que es una paz donde es necesario que haya justicia, que tener el derecho a la vida sea el mismo para todos y todas, desde el río hasta el mar, justicia del fin del apartheid, el derecho al retorno de los refugiados, devolver las tierras robadas, reparar a las víctimas, reconstruir, justicia en castigar a los genocidas, y aún así seguiría siendo injusto para los palestinos porque los muertos no vuelven y las heridas dejan cicatrices imborrables. Entonces, bueno, eso y también el señalamiento de la importancia de la libertad, que la libertad es la soberanía, es el derecho a la autodeterminación, algo tan simple como poder decidir su futuro como pueblo, una libertad que le fue negada siempre al pueblo palestino. No se lo consultó en 1948, no se lo consultó en 1967 y no se lo consultó ahora. Entonces, sentencian que la ausencia de justicia y libertad es el principal obstáculo para la paz. Y bueno, después están exigencias al gobierno para que debe impulsar y exigir las investigaciones y juicios sobre las atrocidades cometidas al gobierno uruguayo, se refiere, ¿no? Porque las palabras sin acción, sin acciones, caen en los oídos sordos de la impunidad. El pueblo palestino ya no tiene tiempo para esperar más monitoreos. Hay que actuar ya. Eso, perdón, sí. Eso se dice porque el ministro de Relaciones Exteriores, Lubet, quien muchas veces, cuando se le echó, se dice, estamos monitoreando. Monitoreando como si el genocidio no fuera algo recontra evidente, están monitoreando. Sí, sí. Hay que actuar ya. Y ahí viene eso. Hay que tomar acciones que, al igual que ocurrió con la Sudáfrica del apartheid, aísle y rechace el apartheid. El gobierno debe romper relaciones con Israel mientras no respete el derecho internacional. Tenemos que cortar todo intercambio científico, comercial, institucional, adoptando las medidas legítimas y legales. Los gobiernos y los pueblos deben aislar al genocida y rodear al oprimido. No más venta de carne para alimentar al genocidio. No compremos armas ensayadas en niños y niñas palestinos. La Coordinación por Palestina, integrada por más de 100 organizaciones sindicales, barriales, políticas, sociales y culturales de todo el país, sigue esperando una respuesta al pedido de reunión que le realizamos al gobierno. Urgimos al gobierno, igual que al anterior, que condene inmediatamente el genocidio y rompa relaciones con Israel hasta que se inscriba en el derecho internacional. El silencio es complicidad, la inacción es complicidad y el momento de actuar es ahora. Bueno, finaliza también sobre, antes de, digamos, de las consignas, que se celebra el alto el fuego que se ha conseguido en este momento, que es un triunfo de la humanidad sobre la barbarie, etcétera, pero a su vez hacen un recordatorio de todos los incumplimientos que han existido antes. O sea que se pongan las pilas la gente de la comunidad internacional para que se cumplan las cosas que se van estipulando, acordando sí. Porque si miramos lo que está sucediendo en este momento, habían hecho un acuerdo con el Líbano, pero en este momento están bombardeando. Anoche vimos, sí, el sur del Líbano, pero terribles bombardeos. De una forma impresionante. Parece que tuvieran la necesidad continuamente de tirar bombas. Sí. No pueden, ¿viste? Como tienen. Claro, bueno. Para los fabricantes sigan haciendo armas. Bueno, ha sido un poco extenso, pero vale la pena y, digamos, los que quieran leerlo con más detención, estudiarlo más, porque es una proclama muy buena que toca muchos aspectos, aparte de estos que estuvimos mencionando acá. Así que bueno, los invitamos a ir a nuestro Facebook y ahí la podrán tener entera. Porque en Semanario La Juventud salió no está entera, quizás no hubo tiempo, quizás en el próximo. Habría que ver en la página de la radio, de radio36.com.uy, y quería mencionar, nos quedan pocos minutos, hay otro que lo vamos simplemente a decir, vamos a desarrollar en la próxima, ahora vamos a explicar, pero queríamos decir que en el suplemento Liberación del semanario La Juventud, que salió ayer sábado, hay una entrevista muy importante que es un periodista palestino que reside en Cisjordania. Reside. Ustedes ponen, se llama Kassan Moadi, pero habla español. Uh-huh. No sé qué origen tiene, eso no importa. Eso te son las primeras reflexiones tras el acuerdo anunciado. Y el título es El diablo está en los detalles. las dudas de que Israel no pretenda seguir el genocidio. Creo que es muy importante que consigan este semanario, porque es alguien que la está viviendo. Incluso iba llegando a la casa y estaban ahí destruyendo casas de cisjordanos, que está pasando, están deteniendo mucha gente también en Cisjordania, no solo la catástrofe, ¿sale? Sí. Es sí, Gaza, sí. Pero en los más sangrientos ahí, pero lo otro los, no y deja los de ser, colonos. Y no deja de ser sangriento. Es muy sangriento, días, sí. Y él acá lo explica. Realmente recomendamos el semanario esta semana por esta entrevista a Kazan Muadi. Y el otro tema, pero ya, bueno, quedan pocos minutos, que íbamos a tratar, vamos a decir el inicio, es que recibimos de compañeros de Espacios Libres de Apartheid un artículo que es el primer capítulo de un libro que va a salir ahora a principios del año que viene, y es de Jacobin Revista, que es una, que es argentina, sí. Es una publicación internacional, sí. Tiene una versión argentina. Tiene una versión, sí, quizá tenga en inglés, pero llegó en español el artículo, ¿no? Uh-huh. Y que se llama Ecocidio, Imperialismo y la Liberación de Palestina. Y el autor de este primer capítulo se llama Hamza Hamushena, él es de origen, nació en Argelia, no sé hasta qué edad vive, pero vive actualmente en Inglaterra, y Brecha le hizo una entrevista. Sí. Hay dos autores, incluso una es María Lande, que está realmente muy, muy bueno, por todo cómo relaciona todos los movimientos y cómo dice realmente quien tiene todo el derecho, recuerda a Fanon, por ejemplo, de que el oprimido defenderse de todas las maneras del opresor, ¿no? Por ejemplo. Sí. Nos quieren arreglar y algo. Marca últimos un poco las relaciones de el drama, digamos, palestino con el punto neurálgico que implica para el sistema capitalista Medio Oriente hoy, para el sistema capitalista, para el imperialismo, para las potencias imperiales europeas, y las monarquías petroleras. Sí, entonces sí. Que todo eso es un combo que está directamente relacionado con la con Palestina, y el temor de que Palestina sea un ejemplo y un contagio para la zona por su, digamos, su búsqueda de la soberanía, su búsqueda de construir su propio destino sin tutelas, puede ser un mal ejemplo. Y aparte, bueno, los intereses en realidad en robarle todo lo que son tierras, aguas, incluso hasta el gas. Sí. Que descubrieron. Y en esa zona que ya lo están usando los israelíes. Y quería aclarar simplemente el título de esto, que al final no pudimos desarrollarlo por el tiempo, que ecocidio, que no es una palabra muy usada, la hemos usado incluso en algunos boletines acá sobre el agronegocio, el ecocidio. El ecocidio quiere decir, bueno, eco es el ambiente, los ecosistemas, y cidio, que viene del latín, es matar, o sea que ecocidio es la destrucción ambiental de un territorio y todos los que está en él, ¿no? Por eso se llama ecocidio, imperialismo y la liberación. Que nos enteramos leyendo este artículo que realmente eso empezó desde el año 48. Incluso hicieron haciendo una forestación, te conocías, para un poco borrar hasta el paisaje, hasta la destrucción, porque yo ahí destruyeron casa, hubo gente que se lo mataron, bueno, la Nakba es el desastre, ¿no? Que fue cuando empezaron a llegar judíos a apoderarse de lo que decían que no había nadie, pero ahí estaba lleno de un pueblo. habitaba. El destruir bueno, la cultura y la historia de un pueblo. Pero eso bueno, hay cosas muy... Pero ya, cuando tenemos que terminar porque llega la audición... Tierra Libre de Luis Córdoba, a quien bueno, le enviamos un saludo y a toda nuestra audiencia hasta la semana próxima y que pasen. Y esperemos las novedades a ver qué pasa con eso. Estar atento. Estar muy atento, porque si no, vamos a estar en las calles. No, no, igual vamos a estar. Vamos a estar igual, pero estaremos quizás más rápido. Bueno, hasta la semana próxima, amigos.